¿Cómo Yo bien, estamos, mi Jaime. hermano? Muchas gracias por la oportunidad, como te decía. Sí, mi hermano, ahora sí que vamos a estudiar un ratito con respecto a lo que nos está mencionando Mesías. El Mesías traía un lenguaje muy especial, muy único de él. Muy único de él a la hora de hablar de las escrituras. Vea Mateo capítulo 13, versículo 34 y 35. Jesús le dijo a la multitud todas estas cosas en parábolas. Sin emplear parábolas no les decía nada. Así se cumplió lo dicho por el profeta. Hablaré por medio de parábolas, revelaré con cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. ¿Qué te dio a entender esos dos versos que acabas de leer? O sea que nosotros vamos a recibir. O sea, no vamos a recibir la palabra de una manera tan, no así, tan fácil, sino que vamos a tener que descifrar las cosas que nos quiere decir Dios mediante sus actos. Eso entiendo más o menos. Ahí te está diciendo, todo esto vino a hablarles por parábolas y sin parábolas. No les hablaba. Sin parábolas no les hablaba. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, abriré en parábola boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Qué está escondido en la fundación del mundo? Que está escondido. Sí, cuando nos vamos a la fundación del mundo, ¿qué está escondido en realidad? Vean la fundación del mundo, vean Génesis capítulo 1. Ah, cuando no había nada. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. ¿Esta luz es literal, mi hermano? ¿Es física? ¿La puedo ver? Esta luz, la cual es creada en el día 1, y fue la tarde y la mañana del día 1, ¿es literal? ¿Es física? ¿La puedo ver? ¿La podemos ver, dices? Sí, estoy preguntando, ¿la puedo ver? Básicamente, no, se la siente, se la puede ¿Cómo, sentir. perdón? ¿La siento? Sí. Porque, ¿te das cuenta que esta luz es diferente a la luz del sol? Sí, porque está separando la tiniebla, dice de. Tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas llamó noche. Así es. ¿A qué se refiere con esta luz que está creando ahí? ¿Cómo la puedo ver? ¿Todo el día la puedo ver? Como mediante la palabra. ¿Por qué? Porque Dios es luz y él es el que representa todo lo que es luz. O sea que ahí fue creado Dios. No, no, él ¿O qué creó. me quieres decir? No, o sea, digo que nosotros podemos ver la luz gracias a Ajá, él. sí. Eso es lo que digo, que podemos ver la ¿Pero luz. cuál luz? La luz de. O sea, o sea, lo que él quiso que nosotros veamos, la diferencia entre la oscuridad y la luz. ¿Pero cuál luz? ¿O cuál oscuridad? Ay, sí, ayúdame. Dime tú. Sí, mira. Estamos en Génesis capítulo 1, versículo 14. Y dijo Dios que haya luces en el firmamento que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y sucedió así. Dios hizo los dos grandes astros, el astro mayor para gobernar el día y el menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Dios colocó en el firmamento los astros para alumbrar la tierra. Lo hizo para gobernar el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios consideró que esto era bueno. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el cuarto día. Al comienzo sería la luz de la vida. Pero ¿cómo la luz de la vida? O sea, él, por ejemplo. O sea, háblame un poquito más de lo que estás razonando. Ya, o sea, por ejemplo, aquí como que me doy cuenta que cuando dice que Dios al principio creó el cielo y la tierra, todo era oscuridad, todo era un caos total, como dice en el 2. Entonces, él ordenó que exista la luz y como es de esta manera, se creó la vida en sí en la tierra. O sea, creó el universo, los planetas, todo y Mi la... hermano, ¿Sí? ¿cómo me puedes decir que se crearon los planetas y todo esto si estamos hablando nada más del planeta Tierra? Ah, solo estamos hablando de la Tierra. Ahí está la duda. Mi duda. Si ahí te está hablando acerca de lo que es el planeta Tierra, no estamos hablando acerca del universo, ni de lo que conlleva el universo, sino estamos hablando únicamente de lo que es el planeta Tierra. Claro. Ajá. ¿Y cuándo se Ahora, mira, crea? te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos días son de creación? Seis. Dime en el primero que se creó. La tierra, No, mi hermano. la luz, el día y la noche son Lee los seis. Génesis capítulo 3 al 5 y te dice que lo primero que es creado es la luz. ¿Qué La se luz, creó en el segundo día? sí, la luz, el firmamento en medio de las aguas, ¿Y el cómo le firmamento, llamó al momento? el cielo. Versículo 8. Al firmamento Dios lo El llamó versículo cielo 8 te dice y que vino al firmamento llamó. Llegó la mañana, ese fue el segundo día, sí. Así es. Esto es el segundo día. ¿Me podrías decir cómo es posible que sin existir aún el sol, la escritura? Y vino la mañana y llegó la tarde. Este fue el primer día. Y dice ahí en el verso 8, y vino la mañana y llegó la tarde. Este fue el segundo día. ¿Cómo puede ser esto posible si no existía el sol? A esa luz nos estamos refiriendo, entonces. Te pregunto para pensar un poquito cómo es posible que la escritura nos habla de una mañana en el primer día y después dice que fue la tarde y la mañana un día. O ¿Cómo sea, puede ser ¿cómo esto se posible determina? ¿Cómo si se solo aún determina no es creado? O sea, ¿cómo saber que un día pasó al segundo día sin que existe el sol? Esa es la pregunta. Sí, ¿cómo? Pues el sol, sí, el sol viene a existir hasta el verso 14, que es el día cuarto, según lo que te dice el verso 19. Cuando ordena que haya luces en el firmamento que separen el día de la noche. Claro. ¿Te das cuenta que esas lumbreras, para qué fue creada la lumbrera mayor? ¿Con qué finalidad? Para iluminar la tierra. Fueron creados dos grandes ¿Cómo astros. dice el verso 16? Dice que Dios hizo los dos grandes astros, el astro mayor para gobernar el día y el menor para gobernar la noche. Exacto, el menor vendría a ser la luna. Eso te está diciendo. La pregunta es, ¿cómo te gobiernan? ¿Dónde están sus leyes? ¿Dónde está su legislación? Si tú no los obedeces, ¿dónde está su reprensión? O sea, ¿Te ¿cómo das los...? cuenta que hay algo extraño ahí? Sí, mucho. ¿Y Desde el cómo? principio de los tiempos hay algo extraño ahí. ¿Y tú sabes? ¿Tú me puedes decir? ¿Me puedes aclarar esto? Para allá vamos, mi hermano. Yo no te lo puedo aclarar. Quizás el maestro te lo pueda aclarar. En la escritura, por boca de él te dijo que todas estas cosas que estaban escondidas, en la escritura te habla de un misterio que vino a ser revelado. Te lo dice ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 26 y 27, ¿cómo dice? Anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Ahí te habla de un misterio, un misterio que vino a ser dado a conocer, un misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha venido a ser revelado, para sus ha santos. venido a ser mostrado este misterio. Fíjate cómo te hace la expresión, cómo te menciona en Colosenses, ahí donde estás, capítulo 1, versículo 16. Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Dice que en los cielos o en el cielo y en la tierra creó tronos, principados, potestades. ¿Para quién son los tronos? Sino para los reyes. Dice que en los cielos creó todo esto. Cuando tú vas al Génesis, ¿qué se alcanza a ver en el Génesis? Únicamente plantas, animales y nubes. Aparentemente, ante el ojo de las personas, no hay más. No hay más en realidad. Así. Por eso es que te está diciendo que viene a ser revelado un misterio que había estado oculto durante los siglos y las edades. Ahí en Romanos también te habla de este misterio. Romanos capítulo 16, versículo 25 en adelante. El Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos, pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos, según su propio mandato, para que todas las naciones obedezcan a la fe, al que puede fortalecerlos a ustedes conforme a mí, a mi evangelio y a la predicación acerca de Jesucristo. Ahí nos está diciendo que ese misterio, que había estado oculto por los siglos y las edades, han venido a ser descubierto, ha venido a ser dado a conocer por la palabra de los profetas. Es que ha venido a ser anunciado este misterio que había estado oculto, que no dejaba que se entendieran las escrituras. Este misterio vino a ser dado a conocer por medio del Maestro. Él fue el que nos enseñó todas estas cosas. Por eso les dijo ahí en Mateo capítulo 13, versículo 8, en adelante, ¿cómo dice? Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos que oiga. Los discípulos se acercaron y le preguntaron,